Esto era un jueves 16 de marzo de 2017 para un lunes 20 de marzo de Hola, buenas tardes a todos. Estoy bailando con Lobos Alive. Perdonad mi ronquera, llevo como un mes con catarro. Estamos emitiendo desde BCL. Buenas tardes, Víctor Bajo Cero. Hemos vuelto a BCL, hemos vuelto a las ondas después del especial Cresi. Nos hemos tomado una semana de descanso porque nos dejó exhaustos, nos dejó agotados, pero nos dejó encantados también, ¿eh? Sí, decir. Disculparme que en el programa de Cresi no pude salir de la barra de la cantidad de gente que había. Fue espectacular, la gente apoyó a Cresi como se merecía. Decir que es súper amigo desde los tiempos y un placer tenerla aquí. Es un placer y hoy retomamos los streaming, retomamos el Bailando con Lobos, que como siempre repito, el lunes se emitirá en el 105 de la FM en horario de 8:30 a 10. y hoy lo estáis viendo en directo, sonido real, la imagen más en directo que nunca, según nos dicen nuestros compañeros de GoFilma, que encargados de grabar el streaming y de hacerlo perfecto, como siempre. Bueno, un aplauso para Fran y para Leire. Estamos hasta los topes otra vez. Y bueno, seguimos una semana más. Polanski, sí. Si te parece, empiezo a... Es el móvil de Víctor, sí. El móvil... Mira, lo voy a meter debajo del tocadiscos, que amplifica la señal conductora. Adelante. Empezamos con una banda que a mediados de este siglo, que suena muy antiguo, pero fue hace 10 años, la tuvimos en Gijón, yo creo que en el 2005, en el Albéniz, 2006, en el Parque El Piles, algo así fue. Son Aviador Draw y nunca había metido, no había conocido la canción Ciudad en Movimiento hasta hace un par de meses. Y quedé bastante obnubilado, que se dice, de ese temazo. Decir que me descubriste el himno aéreo, el himno aéreo. De Aviador Draw, castañazo donde los haya, aparte súper pinchable. Sí. Muy fan de Aviador Draw. Los Kraftwerk españoles. Sí. Y bueno, hombre. Sí, como, sí, Francisco. Todo lo que lleva coletilla español queda cutre, pero bueno, es que también somos un poco cutre, porque vamos a engañarnos. Ahora que perdona que te interrumpa, Víctor. Ahora que ha salido a la palestra el nombre de Kraftwerk, quiero disculparme con mi amigo CCM. Me ha pasado un remix nuevo que ha hecho de Kraftwerk, que lo iba a traer preparado para hoy, pero este ordenador es una patata y no he podido traerlo. Bueno, sonará el próximo programa, sabrá. El próximo programa sonará segurísimo. Víctor bajo cero. Pues vamos a ver a la ciudad en movimiento. We'll be right back. sí, los tuvimos a mediados de siglo. Los tuvimos en el Parque del Piles y en el Albéniz, a Vallador de Ró. Yo me acuerdo del Parque del Piles, sí. Me acuerdo del Albéniz. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Qué viejos, ¿eh? Recordar conciertos de hace 12 años. Es como el concierto de Mando Diao en el Parque del Piles, ¿eh? En 2004, sí, puede sí, ser. Sí, también, ese de miércoles creo que fue. Luego la cosa se complicó un poco. Y acabaron fotos en Fotolog, ¿no? Con gente, ¿no? Con chicas. Hubo ahí en los cotilleos de Gijón, hubo ahí, me acuerdo de aquella época. Continuamos. Continuamos en BCL, Bailando con Lobos en Radio Crash. Bueno, mi primera aportación al programa de hoy es una serie de edits que he encontrado, música disco. El grupo se llama Arms Neumon, el tema se llama Late Night Flight, y es bastante cañero, bastante pistero, va bastante guay con lo que acabas de poner tú ahora. ¿El nombre del grupo? Arms Neumon. Lo siento por mi inglés y por mi viejo, que era de Colombo. Ahí va. Perfecto. ¿Nos oímos, Víctor Bajo Cero? Sí, ¿no? Sí, nos oímos, ¿no? Nos oímos. Le comentaba a Polanski si ahora atizaba con un tema de Red Access, que al parecer ya ha sonado, no voy a atizar con él, pero me traía a la cabeza lo que comentamos en el programa en Radio Crash alguna vez, que Red Access estuvieron en el pasado BBK Live dando un espectáculo, al parecer, y es que hoy el BBK Live ha confirmado nombres que cierran el cartel. Y podemos hablar de lo que va a pasar el jueves en el BBK Live. ¿Qué va a pasar? Va a pasar Depeche Mode. Va a pasar Justice. Va a pasar Gas Gas. Gus Gus. Gus Gus. Gus Gus, me gusta. De los lives más esperados, ¿verdad? De los lives más esperados. Va a pasar The Black Madonna. Va a pasar Dixon. Va a pasar Austra. Yo, ese jueves, Bailando con Lobos tiene que estar... ¿Una escapada? Bailando con Lobos tiene que estar desde la una del mediodía. ¿Pedir acreditación? Sí. Nuestro amigo Frank es un especialista en pedir acreditaciones de de festivales. Soy un rastrero. Lo intentaremos, pero estaremos. Es un cartel de jueves que... Ojito, ¿eh? Aplastante, sí. Ojito. Y entonces, como ya pusimos a Red Access, no tiene nada que ver. Vamos a poner a Royce Murphy en su Ramalalalalala. Ramalalalala. the body, close the mind down. Stitch a seam across the eye. If you can be good, you live forever. If you're bad, you'll die when you die. Hearing only one true note on the one and only sound. Unzip my body, take my heart out. 'Cause I need a beat to give this. Royce Murphy, que cuando falleció Moloko, de las esporas de Moloko, es la cantante de Moloko, surgió su proyecto en solitario, lo cual dice que cuando un proyecto muere puede surgir algo muy bonito, pero los secretos no se enteran todavía de todo esto. Y he puesto los secretos como podríamos poner a Nacha Pop y podríamos poner a tantos. ¡Se acabó! ¡Eh! ¡Cógete tu guitarra y hazte otras cosas! ¡No sigas tirando del muerto! ¡Eh! Está bien, es que cuando eres fan de un grupo que termine su trayectoria siempre parece que... Oh, pero hay que evolucionar y no hay que parar. Claro. Bueno, me voy a colar, ¿eh? Yo creo que tenemos hoy un... No es un invitado porque es de la casa. Entonces, hay una nueva sección, podemos crear, o un nuevo apartado, venga, vale, o un nuevo hueco, en el que Fran Rubio, nuestro querido compañero, músico, DJ, cámara, polivalente como yo, polivalente, nos va a comentar aspectos oscuros de la música, aspectos del otro lado, del mal. From the other side. Sí, pero bueno, mientras preparamos un poquito el percal y ocupo aquí... Joder, qué proyección de voz tengo. Bueno, mientras preparamos... ¿Cómo se nota? Vamos a ver, es cantante. Es cantante, un grupo de rock, y entonces cuando coge un micro... Lo destrozo. Es todo pulmón. Es todo pulmón. De pulmón and the flux, de rabia. Bueno, sí, vamos a hacer una... Os he comido la olla durante unos días en plan de... Ya que estoy aquí haciendo el gañán con la cámara, rememoramos un poco aquellos tiempos de antaño... De aquellos tiempos de isquemia, y pues me cuelo, y mientras vosotros ponéis música buena, doy yo el contrapunto poniendo mierdas como pianos. Entonces, sí, me dice que tengo una voz. Poniendo mierdas como pianos, pero mientras preparo mis mierdas como pianos, ponte otro temón de esos buenos que tienes tú por ahí preparado. Bueno. Así yo me da tiempo a enlazarlo bien, bien, bien. Pues, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues os puedo sorprender con un tema de uno de los DJs más exclusivos que hay en el panorama internacional, que es Nicolas Jaar, que en su día le hizo un remix a Florence and the Machine. Personalidad absoluta, Florence, voz absoluta y hay estilo. ¿De cuando molaban o...? Bueno, Florence a mí me sigue encantando, ¿eh? Bueno, bajaron un poquito ya el listón, ¿eh? Bueno, yo soy muy fan de esa mujer. Sí, aún hoy en día con aún hoy en día, y encima si Nicolas Jaar le hace un remix, pues, ¿para qué queremos más, Franchi? Bueno, pues venga, ¿para qué queremos más? ¿Eh? Para escucharlo. Hey, you are listening... Bailando con Lobos en Radio Crash, and this is Nicolas Jaar. haciendo así. Comentaba lo difícil y lo exclusivo que es ver a Nicolas Jaar, por ejemplo, en este país solo ha venido al Sonar. Si vas al Sonar a verlo este año, yo lo vi hace 2 o 3 años en el Sonar, pues es muy complicado de ver. Y esto de Jaar me ha traído a la mente a Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, que acaba de confirmar esta semana un concierto en Santo Toribio de Liébana, monasterio en Potes, en plenos picos de Europa. Espectáculo de Jean-Michel Jarre, solo para 6.000 personas. Y ha ido esta semana a Potes a comprobar el recinto y dónde va a poder montar su movida de visuales que hace. Entonces, el mítico Oxygen de Jean-Michel Jarre va a sonar en el monasterio Santo Toribio de Líbana, en Potes, el 29 de abril. Yo tengo un viaje a Málaga ese fin de semana. Más me duele a mí que a nadie, pero va a ser, o sea, las entradas cuando salgan van a volar. Van a volar porque va a ser un concierto único. O sea, Jean-Michel Jarre, que solo toca en recintos tal, se va a los picos de Europa a hacer un espectáculo. A hacer compañía, tío. Claro, porque entramos en tu sección. Todavía puedes seguir un poco. Que tengo que ultimar más detalles. Entonces, coméntanos algo. Eso, ¿de que va a estar Nicolas Jarre en Potes? No, Nicolas Jarre no. Acabo de... Jean-Michel Jarre. Ah, vale. Acabo de bajar el micro en vez de la música. Exacto. Va a estar eso, como en, es año lebaniego, es un año como aquí el camino a Covadonga. Sí. En Cantabria es el camino de Liébana. ¿Ah, sí? Y el camino de Potes al monasterio ese, que al parecer guardan un trozo de la cruz de Cristo. Te veo muy, muy puesto en las tradiciones soy rurales, de la zona. Ancestrales. Soy de la zona. Ah, es de la zona de Potes. Sí. Espera, que están lloviendo discos. Hoy están lloviendo discos, bajamos un poquito, no pasa nada. Entonces, así, a que sí va bien. Claro, lo que sí. Voy, están lloviendo discos, pues bueno. Lloven discos. O sea que... Confirmaron el espectáculo de Jean-Michel Jarre. Qué bien. Y es muy gracioso porque hubo fotos de la primera comparecencia de Jean-Michel Jarre en Potes y tienes que verlo con el alcalde recibiendo. O sea, la modernidad de los 70 hecha persona y el alcalde de Potes dándole la mono. Está bien. No, pero, bueno, pero yo es creo que... millennial el rollo, ¿no? Va a ser el espectáculo, sinceramente, yo si estuviera aquí no me lo perdía. Pero como no vas a estar... Ya, pues bueno, también hay que ver el acceso a esas entradas... Son 6.000 personas solo, los precios van a ser elevados. Y los precios, exacto. Es que las van a vender en 2 horas. Ya, ese es el problema que tenemos. Pero lo van a transmitir en streaming para todo el mundo, como hacemos nosotros. Oh, yeah. No con tanta calidad, no pero bueno. Pero bueno, lo intentarán. Pero lo intentarán, eso es bueno. Bueno, pues bueno, continúa deleitándonos. Deleite, que es de leche. Pues voy a meter un tema. Vale. Es que nos reclama el aire aquí la técnico en la sombra. Voy a meter un tema sin preescucha y sin nada. Así, a pelo, como los pero, DJs buenos. Vamos a ver cuál es. Es Fragance. Oh yeah. Así huele de bien. Love. bonito, ¿no? Qué bonito. Fragance ya sonó en Bailando con Lobos, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Ah, ¿sí? Ha sonado y se lo hemos comentado y se ha mostrado siempre muy agradecido, muy minoritario, pero ha sacado un EP, Dust and Disorders, creo que se llama. Dust and Disorders, que escucharoslo. No, escucharemos. Lo tenéis en YouTube y lo tenéis. Es Fragance, Dust and Disorders. Bien. El tema era Collapse. Buena mandanguilla, ¿eh? Buena mandanga. ¿Y fresco? ¿Qué decía el Fari? ¿Qué decía el Fari? Claro. Dejaré a los niños que si quieren camelar con la lejía, que camelen con la lejía. Pero... Y ahora, camelando con la lejía, vamos a continuar un poco. ¿Qué hacéis vosotros normalmente? ¿Miráis a cámara? ¿Miráis a la lontananza? ¿Os miráis entre vosotros? Es que esto es un poco... soy primerizo, me estoy desvirgando. Hago como si no me la hubieses puesto delante. La cámara, ¿no? ¿Qué más suena, eh? Pues como si no me hubieses puesto delante. Bien. Un momento dado haces un primer plano. The first... Vale. La mirada azul cielo, azul como era, azul acero. Acero azul. Pero además un primer plano de esos rollo como las pelis de hostias de los chinos, ¿eh? Que es el zoom ese a toda hostia y de repente se queda ahí súper cerca de los ojos. Ese rollo hay que hacer. Bueno, como os decía, Fran Rubio. Oh, yeah. Fran de 9.10. Hoy Moreno. Que es su banda. Nos va a presentar unos temas hoy aquí de su imaginación, de su subconsciente. Y a ver qué nos tiene que contar Fran Rubio. Bueno, pues yo como buen hijo de la noche vengo a traer un poquillo cosas oscurillas y siempre buscando ese lado sucio, malvado y oscuro que todos tenemos, ¿no? Y que también se sucede mucho aquí habitualmente Bailando con Lobos. O sea, creo que tampoco va a ser disonante, ¿eh? Como tiene que ser. Bien. Bueno, pues hoy voy a hacer así un... Me voy a colar como todos los días que me dejéis colarme. Entonces, bueno, hablando de... Estás en tu casa. De géneros y cosillas así oscurillas. Y hoy me ha dado por... Bueno, fue en relación también un poco, voy a contarlo. Tengo mucha voz prominente. Sí, es verdad, sí, lo estoy notando aquí. Que tengo una voz... Una voz de la hostia. Bueno, entonces esto salió a raíz de... De que estaba escuchando con... Bueno, había unos colegas así muy flipados. Hay mucha gente ahora muy flipada con el trap. No sé si se llama trap, ¿no? No sé si vistes ahí, ¿eh? Le mola hasta Andrea Levy y a Nacho Vegas. Ahí en un concert de Kinder Malo. Los Planetas en su último disco han sacado... Bueno, sí, de hecho han hecho... No, sí, me dijeron que cogió J una letra de John Beef. Que el cantante los purgan y le metía ahí un rollo y tal. Bueno, cosas que sinceramente me dan un poco de... ¿Cómo lo voy a decir? Vergüenza ajena, qué cojones. Bueno, sí, es un poco de triste. Esto, Radio Crash está para estas cosas. Bueno, esto de gente que va de auténtica, que realmente al final lo único que hacen es sumarse a las modas, me parece un poco cutre y falto de sentimiento, ¿no? Y de veracidad un poco en lo que hacen, ¿no? Bueno, en fin, pero bueno, cada uno allá con su movida. Bueno, pues entonces cuando escuchando esta mierda del trap me di cuenta que realmente ese tipo de bases y esas cadencias ya hace unos cuantos añitos, seguro que hay algún repugnante que me dirá hace muchos más, pero bueno, yo concretamente creo que ese sonido ya estaba bastante desarrollado en, a principios, bueno, entre el 2009-2010, ya empezó a surgir una vertiente que se llamaba Witch House. Salió, bueno, Witch House en principio empezó como una coña, porque era todo el tipo de... Era un house muy lento, muy... Un ambiente muy... Muy oscuro, muy mucha tal. Niebla. Entonces lo llamaron Witch House porque como ponerlo, o sea, hacer ese tipo de música dentro del house era como algo muy... muy al margen, ¿no? O sea, no era el típico house accesible y tal, que se pincha en discotecas, sino que se tenía que poner en tugurios o en garajes de peña, o sea, no eran cosas para poner en discotecas y tal, ¿no? Y por eso ahí la denominación de Witch House. Que luego se lo ha adornado, todos estos grupos lo adornaron ahí con un rollo, una estética siempre cercana al ocultismo, ¿no? Mucho Baphomet, muchas cruces invertidas, cuernos, tal. Entonces, bueno, yo para mí uno... El rollo Witch... es Witch House, pero también se fue a los sintes de Witch, al rock Witch. ¿Crees que no? Es una estética Witch. Gente vestida como en los años 20 o por ahí, y sí, con símbolos religiosos del revés, con estética de cementerios. Y... sí, buscando todo ese, es además siempre jugando con ese rollo del ocultismo, de las semisectas, estas así un poco más... más macabras, por así decir, ¿no? Rollo los Rosacruz y movidas así, ¿no? Siempre juegan con toda esa estética, con Baphomet, ¿no? Luego toda la peña conoce como el diablo y la cabra y tal. Pues siempre juegan con esa estética, ¿no? Y bueno, yo traigo tres temillas para no comeros mucho la cabeza y haceroslo pasar mal. Porque sí que es cierto que es un estilo muy peculiar, muy denso y bueno, no apto para no apto para cualquiera, pero... ya que estoy aquí para tocar los cojones y meter oscuridad, vamos a darle un poquillo. Voy a comenzar con un temilla de para mí los que son el estandarte del Witch House, que son Salem. Salem son un grupo de Michigan que se rumorea que este año posiblemente sacarán nuevo disco. Llevan 5 años sin sacar disco. Solo sacó un disco, Salem. Sacó un disco en el 2010 y llevan 5 años cada uno de ellos a hacer movidas por su parte. Uno de ellos es rapero, la otra tal, hace bases para distintos grupos y eso, pero como Salem solo han sacado un disco, entonces se rumorea, lo que pasa es que buscas en internet y tal y todo pone especulación, que este año volverán a sacar disco. Yo creo que también habrán aprovechado un poco ese rebufo de la nueva ola del trap y todas estas movidas, que como ya comprobaréis, son bases de este tipo de estilo, ¿no? Este Witch House con atmósferas muy cargadas y sonidos muy saturados, incluso irritantes, y voces ininteligibles. Entonces, lo mejor yo ponerla y paro de dar la chapa, que me pones un micro y ya sabes yo lo que te hago. Pues nada, ¿con el micro? Vamos con Salem. Frost. We'll be right back. los invertidos. Os puedo asegurar que en las orgías del Palmar de Troya sonaba Salem. Sonaba Salem. El Papa de Troya ese, o ¿cómo era el nombre de él? El Papa del Pope. El Papa del Palmar de Troya tenía un nombre. Entonces ponía Salem en sus orgías. Seguro. Bueno, y sin más dilatación, vamos a continuar con este Witch House rico. Y ahora os voy a traer un paisanín, otro productor de Witch House y de toda esta ola. De, ya os digo, 2009-2010, hace ya 7-8 añicos. Y bueno, ahora continuamos con esta ola que pegó mucho. Bueno, Estados Unidos siempre va un poco a la cola, pero bueno, también os traeré alguna cosa que no yo de Estados Unidos. Entonces bueno, ahora vamos a seguir con un paisano que se hace llamar Máscara, con un tema que se llama Drunken Dealers. Entonces yo creo que alguno conocemos, ¿eh? Algún Drunken Dealers. ¿Alguno que otro? No porque andemos por ahí nosotros, pero alguno conocemos. Así que seguiremos con esta ola. Este espero que esté la calidad. Me costó encontrar este tema, espero que no esté a muy mala calidad. Así que bueno, disfrútenlo en esta oscuridad. Sí, aunque algunos penséis, joder, esta mierda está sonando mal. No está sonando mal. Es así de jodidamente saturado, parece ruido de masa, es molesto, es lo que se buscaba, ¿no? La contrapartida, estábamos hablando Víctor y yo, ¿no? Que era la contrapartida al dubstep, también fue como la contrapartida al dubstep, incluso en sonido. El dubstep tiraba mucho de graves, estos precisamente lo que tiraban eran mucho de medios y agudos, ¿no? Es ese rollo, atmósferas saturadas y chirriantes, que parece hasta... esta mierda de la televisión, ¿no? La neblina esa, ese ruido de televisión, ¿no? Que tiene ahí su toque oscurillo. Te hipnotizaba la televisión cuando tenía esa niebla ahí en plan. Me está llamando alguien ahí dentro. A los Poltergeist, Jiménez Los Santos. Sí. Hay alguien ahí dentro. Bueno, y entonces, ahora sí, no lo voy a dejar. Este sí me molaría dejarlo entero porque me gusta bastante. Y esto oye un autor. Voy a sacar aquí la chuleta, ¿vale? Porque creo que tengo el nombre del paisano. Y joder, ya que estamos. Vale, vamos a Rituals. Que él, realmente el símbolo de él son dos cruces. ¿Cómo son? Es una cruz normal, una cruz doble y una cruz. ¿Lo ves? ¿Eh? Fácil no es. ¿Eh? Fácil no es. Así es como firmaba, ¿no? Lo guay de estos grupos de Witch House y de todos estos rollos, cuando empecéis a buscar, si a alguien le interesa buscar sobre ellos, veréis que todos los nombres, los cabrones, son símbolos. Pues un triángulo y una cruz, un triángulo y una cruz, triángulo, triángulo, triángulo, mierdas así, ¿no? Y entonces es una locura para buscarlo en YouTube o en Google. Yo por lo menos soy muy fan de Oracle Records, que producen a Sin vs. Me, y Oracle Records son todo triángulos y circulitos y cruces. Ese rollo, ese es el rollo, pues sí, ese sí, es el rollo. Sí. De ahí viene, ¿no? Y ahí, pues eso fue lo que tomó el Witch House como bandera, ¿no? Todos los nombres y tal. Y entonces uno de estos productores de Witch House es Ritual, also conocido como Juan Carlos Lobo García. Y para que veáis que no todos los chachi tienen que ser en Estados Unidos, pues también lo hace en Ciudad de México. Se apellida Lobo, además. Se apellida Lobo. Entonces, claro, dije, tengo que cerrar con este tema. Espero en futuras ocasiones traer cosas menos bajonas, pero esto, bueno, no me preguntes por qué, me apetecía hablar del Witch House, sobre todo ahora que la peña está que no caga con el puto trap, para que se den cuenta que Vivaldi ya lo inventó todo. Bien traído está, bien traído está, Franchi. Pues vamos con el señor Lobo. Bueno, antes de nada, agradecer la colaboración de Fran Rubio trayéndonos estos temas mierda. de Witch House, que, bueno, una mierda para ti, a mí me ha encantado. Sí, te ha gustado. Gracias, Policarpio. Yo lo traje pensando en ti, además. Dije, porque lo va a apreciar, Poli. Lo aprecio y me gustó. El resto se van a dormir, pero Poli lo va a apreciar. Tengo el sueño frágil. Bueno, ahora con qué nos vas a alegrar ya la bajona que os he traído. Pues comentaba antes que el jueves del BBK Live eran Justice, eran Depeche Mode, eran Austria, eran Dixon. Y era la auténtica revelación de la música house de este año, como es de Black Madonna, que lo rompió con la Boiler Room que hizo en una tienda de discos de Detroit, de Chicago, perdón, y que ahora está de cabeza de cartel en todos los festivales del mundo. Joder. Ha sacado ahora un EP. Va a tener que ir a pinchar ahí a la bomba, a ver si... Y he traído una canción que acaba de publicar en este EP, que es He's the Voice I Hear, que es la voz que yo oigo, dice ella. Una activista muy, muy feminista también ella. Ah, iba a decir, eso puede ser esquizofrenia también. Si tú lees de Black Madonna y piensas en una persona de color, no, es una persona rubia, claro, de gafas y totalmente europeizada. Europeizada. No tiene nada que ver, bueno, tiene mucho que ver con... Caucásica occidental. Es una Madonna un poco intranquilo, pero es una Madonna al fin y al cabo. Madonna. Es una Madonna. Y lo que digo, es cabeza de cartel en todos los festivales del mundo, en todas las mejores discotecas, y no es nada fácil verla. Por eso tenerla en Bilbao este verano... Oye, viene el BBK muy cargado. Tengo una duda. Bueno, Justice, ¿por qué? ¿Qué ha hecho Justice para ganarse estar ahí ahora? Porque ha publicado disco hace unos meses. Hostia. Sí, no le he dado muchas escuchas, pero Justice ha publicado disco... ¿Cómo se nota que ya se nos pase un poquito la tabarra con Justice, ¿eh? Yo los vi en el Primavera Sound un año y fue bastante decepcionante. Ya, sin embargo, cuando vinieron, muchas expectativas en ellos. Cuando vinieron al Albéniz como DJ set, que vino solo el pequeñín, hizo una sesión buenísima. Ya, amigo, pero luego no... el espectáculo en directo pues bajó un poco. No sé, vamos a ver cómo viene Justice este año. ¿Pero has catado el disco nuevo, no? No lo he catado. Bueno, pues habrá que traer algo por aquí, a ver. Sí, habrá que traer. Desmembrarlo. Bueno. Pero ahora... Ahora es de Black Madonna la que nos va a acompañar en Radio Crash, en el 105 de la FM. Thank you. es este. Este es el nuevo tema de Black Madonna, sonando en Bailando con Lobos, sonando en BCL, sonando en Radio Crash. Y un tema que llevamos tiempo barajando de... a la puntita. Ay, amigo, ahí está el truco. Yo es que siempre fui más de Julito Iglesias. Un tema que llevamos tiempo meditando si lo poníamos o no lo poníamos. Era un tema de Tenfe. Tenfe es un grupo londinense que viene a Gijón dentro de 2 semanas al Gijón Sound Festival y que se presta mucho a los remixes. Entonces le ha hecho un remix de One Person que nos encanta. Con una voz muy, muy ochentera suena un tema muy remember. Y es lo que vamos a poneros ahora. Os emplazamos, por lo menos a nosotros lo que más nos gusta del cartel es este tema de Tenfe remezclado por Iwan Pearson. Y aparece Roman Polanski, que lleva desaparecido medio programa. Y que nos va a pinchar, va a darle al play al tema, ¿no? Está para mal que acabo de quedar, ¿no? Sí, de los mejores remixes de los últimos tiempos. Master y Watt Pearson remezclando a Tenfe, Tenfe que estará en Gijón el día 1 de abril, si no estoy equivocado, Gijón Sound Festival. Bueno, sinceramente sí me gusta porque hacen una implicación de la ciudad. Digo, no aprovechan espacios públicos, sino utilizan discotecas, utilizan bares de Gijón, utilizan elementos que dan vida y dan dinero a otra gente. Entonces, ¿la propuesta musical era mejorable? Pues quizás para nosotros sí, pero bueno, oye. Yo, ahora, la gente, voy a atender, pero vamos a saludar a un miembro de Nemor, él es Froy. Froy, ven aquí, está uno de la familia de Nemor, nuestros amigos de Polo de la Vierna, Lázaro. Un auténtico ejemplo, Nemor. ¿Me vas a cubrir? Bueno, aprovechamos la presencia de Froy para que nos cuente las próximas novedades de Enmore o los próximos eventos que tenemos. Bueno, tenemos el sábado un evento que el sábado tenemos un evento en La Viana donde va a venir Cresci a pinchar con No Name, Lucas, un chaval de aquí de Candás, y luego voy a pinchar yo también, pues voy a cerrar la fiesta. Vamos a hacer, luego tenemos pensado hacer algo al aire libre en próximas fechas, ya próximamente iremos diciendo los eventos, y además también tenemos pensado, vamos a ir cerrando el colectivo para ir haciendo una obra mejor y una otra cosa, y entonces ya vamos a ir haciendo una fiesta de cierre. Hay rumores de que algo grande se avecina en La Viana, a las afueras de La Viana se avecina algo grande. Hay rumores, ¿eh? Hay yo rumores, lo que. Hay rumores. Rumores, pero bueno, eso hay que dejar un poco de tiempo. Ahora hay que trabajar y seguir poco a poco haciendo fiestas y disfrutar del verano ahí donde estamos. Esperemos hacer una fiesta mensual o un par de fiestas mensuales al aire libre y luego lo que pueda ser. Para los que seguís bailando con lobos, ya Lázaro estuvo en Bailando con Lobos contándonos lo que era Enmore, y vamos, somos auténticos fans de que una unión de gente haya sacado adelante un proyecto como el vuestro, en el que hacéis unos eventos que son la envidia de muchos de nosotros. Nada que envidiar a los grandes eventos que hay en Asturias, y creo que vuestros proyectos futuros van a dar mucho que hablar, por lo menos. Son eventos sanos, gente que quiere disfrutar, que pasa, va a escuchar música, y la visión es diferente. Normalmente cada DJ tiene una visión diferente y suele ser un poco underground, ya buscando cada uno el gusto de cada uno. Nosotros buscamos más que nada cada uno personalizar cada uno su sesión y su gusto para que, bueno, intentar llegar a todo el mundo. No todo el mundo le gusta las mismas cosas. Tenemos parte de techno, parte de electro, parte de deep house, hay un poco de todo, pero bueno, más o menos es siempre buscar el buen rollo, el trabajo y más bien nada salir y pasarlo bien. Sí, el anterior grupo era Tenfe. Damos fe del buen rollo que hay en las fiestas y los llenazos que hay en vuestras, que parece mentira que haya que ir fuera de las ciudades típicas de Asturias para que se encuentre un ambiente como el vuestro. Es un ejemplo a seguir, como decimos, y bueno, nos declaramos fans a pinchu, como decimos por aquí, ¿eh? A ver, la verdad que hay gente que va, mucha gente, la gente le gusta, el ambiente es muy bueno, la gente lo pasa bien, lo conocen todos y bueno, están ahí a gusto. La gente, luego la música varía en función de la gente que pincha, pero va todo muy personal, muy buscado, no es gente que rompe pistas, no, es todo buscado, todo. Bueno, recordamos a los oyentes de Bailando Globos de Radio Crash que hemos tenido la presentación del videoclip de Cresci hace 2 semanas, y el videoclip de Cresci estaba rodado, grabado, como queréis, en una fiesta de Enmore que plasmaba el... De hecho, lo buscó él también, dice, el buen rollo que se genera aquí, que lo vea todo el mundo. Y así fue, así es lo que veis. Si podéis ver el último videoclip de Cresci, veréis lo que se puede liar en una de Enmore y lo que digo, el buen rollo que tenéis ahí. No, a ver, la verdad que ahí es como estar en casa. llegas, te pones, te escuchas tu música, tu playlist, tu, te llega tu DJ favorito, como yo, y te pone allí su música. La verdad que es una música buscada, es rebuscada, no, no es música de YouTube, no, es música... De lo que no, siente el DJ. Siente el DJ lo que le apetece. Yo, por ejemplo, voy más por la zona de disco y house y eso, un poco más relajado. Luego hay gente que va más por el techno, pero bueno, es según la cosa. Según el sitio, el ambiente, según cómo va desarrollando, según cómo vaya desarrollando todo, un poco todo va evolucionando. La cosa es tener una buena selección musical y un buen tener el espectro amplio para poder favorecer todo lo que puedas y hacer buena música. Bueno, y enseñar a los demás lo que te gusta a ti. Estamos hablando con Froy, residente de MOR, es decir, un miembro del colectivo muy activo y la Asociación Cultural en MOR. Es decir, buen dato, Polanski. Y que os convoco a todos los que nos estén escuchando a pasar por alguna de sus fiestas, pinchando Froy, pinchando el resto de Tante también, que lo hemos tenido, bueno, lo hemos conocido en la fiesta que estuvimos en Colectivo en MOR. Y lo que digo, es una experiencia asistir a una de las fiestas de MOR y la recomendamos a todo el mundo. Y Froy, lo que tú nos digas ya para... O sea, a ver, en MOR tú tienes que ir a disfrutar. La cosa es que te gusta la música. Luego hay varias facciones, varias posibilidades, pero bueno, siempre hay posibilidad a bailar. Lo principal siempre es el baile y el disco. Más que nada por pasarlo bien y bueno, disfrutar, que al final es lo que se centra en la historia. Tener una buena calidad musical y que te os guste. Pues ha quedado plasmado. Gracias, Froy, por acompañarnos en una tarde como la de hoy. Vaya, cómo me engañasteis. Y continuamos en Bailando con Lobos después de recibir la visita de MOR, que siempre se agradece, con un tema de Undo, el catalán. Este tema se llama Autómatas y bueno, somos muy fans de él. Tenía que sonar. Autómatas de Undo. Undo que tiene una sesión del pasado Sonar previa al concierto de New Order, muy, muy del palo, muy post-punk, buenísima. Y Undo que todavía no ha querido venir a Bailando con Lobos o comunicarse con otros, y que lo deseamos. Para mí el Erlanga le tengo agregado en el Facebook, le mandé un par de mensajes y parece ser que no cuaja. No. Somos muy fans y todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pero lo seguiremos intentando. Bueno, ahora si me permitís explayarme un poco, no he tenido tiempo ni en el anterior programa ni en este. Decir que aquí en BCL apostamos por los DJs locales, como el chico que habéis de conocer ahora, como Gonfroy, ¿sabes? Enemor, ¿sabes? Apostamos por la música underground. Decir que este sábado tenemos preparado un vermú muy especial. Viene el trío de Caja de Música, de Robert Box. Se me olvidaba. Music Box. Estuvieron en Bailando con Lobos, sí. Y son una referencia. Sí, Fisherman, Fernando y Robertín. Tuve el privilegio de verlo un par de veces ya pinchar el vinilo. Pincharon en una de nuestras fiestas, tío. Armaron un guatecazo ahí a primera hora impresionante. Y esa gente es a la que hay que apoyar. Gente de disc jockeys como puños, ¿no? Music Box. Music Box. Luego decir que el domingo tenemos preparado algo que no se puede decir, que es así algo que está en el aire. Es una persona que va a pasarse por aquí y, bueno, es... Que os aconsejaría que vinieseis, porque lo del domingo... Hola, va a ser un auténtico maestro el que venga, sí, a pinchar. Sí, viene un auténtico maestro y es digno de ver. Aprovecho por la oportunidad para dar las gracias a mis compañeros Borja y Jairo, de Cinefagia, FM. Que nos están ayudando siempre en todo. Y bueno, sin... Lanza enrollar, un pistolazo ahí. Sí, el tema que os propongo es Casino Boy. We'll be right back. ¿Qué programa el de hoy? Hemos contado con la aportación de Fran Rubio, con la aportación de Mor, de Freud. Y aquí cuando menos te lo esperas, surge en Bailando con Lobos la magia. Y aquí estamos, ¿no? Tan campechanos. Tan, ¿no?, campantes, con el vermú mariano de potes, Insisto, este fin de semana tenemos un par de vermús muy importantes. Quiero dar las gracias al fin de semana pasado, a José Luis, por ese vermú de 9 horas que se marcó. 9 horas. Perdón, 9 horas de vermú, ¿eh? 9 horas de vermú. 9 horas de vermú que no. La botella daba mucho de sí. Sí, dio la vuelta a los picos de Europa. Sí. Bueno. Vermú artesano, vermú mariano, vermú de potes aquí en BCL. Continúo un par de hits que quiero poner. Que no. Hoy salió potes a relucir con Jean-Michel Jarre y con el vermú mariano. Todo lleva, ¿eh? Y además estamos viendo It, ¿no? Puede verse It. No, que era el albóndiga, ¿no? ¿No? Es que nadie quería. Bueno, continuamos. Continuamos con la selección, sí, de Roman Polanski. Que se arranca sin querer. El tema que os propongo es uno de los mejores castañazos que del año. Creo que este año a primeros o del siguiente, del anterior, no creo. De este. Él es Last Waltz. El tema se llama Tunnel Snakes y ahí va. Puro Last Waltz. Puro ácido. Leonard Cohen. We'll be right back. Bueno, vamos llegando al fin de nuestro cuarto programa, si no estoy equivocado, del nuevo formato de Bailando con Lobos. Y bueno, debe despedirse también Frank, que ha hecho una colaboración. Una colaboración horrible. De White House. Se ha puesto aquí mierda gorda. Sí, ahora me recojo el pelo, porque si no. Bueno, Frank, cuéntanos, a ver, ¿cómo te despides tú? Eres impredecible en este tipo de actos públicos. ¿Cómo me despido? Me despido mal. Te convocamos a nuevas ediciones. Eso, andaré por aquí. Tenlo por seguro, ten fe. Ten fe. Luis, sé fuerte. Sé fuerte, Luis. Sé fuerte, Luis. Pues, no, pues fuerte está el cabrón, Luis el cabrón. Nunca mejor dicho, ¿eh? Luis el cabrón. Pues nada, ha sido un placer, un orgullo aparecer por aquí así. Bueno, recordamos que Frank ya estuvo en los estudios de Radio Crash cantando incluso con su guitarra en un par de programas de dos, si no me equivoco. Sí, no sé cómo se os ocurrió esa cosa tan loca, pero, sí. Pero está bien, habrá que repetirlo algún día. En nuestro archivo lo podéis consultar. Que no grabemos programa, pues bueno, nada, ha sido muy guay la experiencia estar aquí tras la mesuca y volviendo a poner temas ahí. La verdad, buen rollo y mola. Y que haya muchas más. ¿Y qué se va a despedir del programa y Polanski no lo despide? Polanski está a dos bandas. Polanski, es que está todo el señor está Polanski, todo, ¿eh? Está todo, está, lo parte. Bueno, nada, desde aquí decir que llevo un orgullo poder estar en este programilla que... ¿Qué programilla? Una mierda, con superlativo, programón. que os curráis aquí todas las semanas mirando por... Que nos curramos con vosotros, con Goofy Mac. Para cualquier cosa, ya sabéis. Y hay bodas, bautizos, comuniones y vídeos pornos caseros, lo que queráis. Entonces, la cosa que lo dicho, yo un orgullo estar aquí con vosotros, que tiráis por una movida que tantos años llevamos ahí peleando por ella y que siga. Y que siga muchos años más. Y mola que esto fluya. Que esto fluya y mute y siga evolucionando. La verdad es que es un placer y un orgullo estar con usted, señor Bajo Cero. Hombre, y para mí es un orgullo estar contigo. Todo una referencia del indie gijonés. Gijonés. Del indie, no me digas eso, ¿eh? Pero del indie, ¿ves? Es que cuando dices indie parece que estás hablando del underground. Porque el indie se pero es que para mí el indie es el underground. Sí, lo que pasa es que, claro, dices indie, la peña se mide son los putos Lori Meyer. Se confunden las etiquetas. Pero no, independiente, pues eso, toda esta gente que no le quedan más cojones que buscarse la vida para tocar sus temas, sus sellos, su... Eso es la independencia. La independencia no... Bueno, no... Bueno, no vamos a clamar en contra de esos ídolos de barro, ¿no? Pero bueno, que la independencia no oye... Se entiende. No oye el indie. Se entiende. Y el underground. Se entiende. Así que, bueno, placer por vosotros, por toda la gente que anda aquí y por Roman Polanski, a ver si le da tiempo a despedirse. Polanski, ¿te da tiempo a despedirte? Está absorto en sus pensamientos. Venga, corre, Polanski. Vamos a despedirnos los tres aquí, en plan foto finish. Aquí viene Polanski. La primavera se acerca, pero no olvidamos el invierno. ¿Con qué nos vais a cerrar? Con Seno Noclander, el invierno hecho dúo. ¿Qué tal? Nos despedimos ya. Tengo voz de Colombo ya. Sí. Un placer, chicos. Nos vemos el próximo jueves. La próxima semana, Bailando con Lobos. En BCL. BCL. Sí. Bueno, siempre. Nos vemos, chicos. ¡Viva el invierno! ¡Viva el invierno! Winter is coming. Irreductible.